donde el cielo se puede alcanzar. Cada rincón, cada amigo que vuelvo a encontrar, es como si no conociera aquí la soledad. Quiero perderme otra vez en el Bierzo, a descubrir el valle del silencio. Sobre las médulas vuelo y por Vía Franca voy a pasear. Ponferrada, Caca de los Molinos, despertar el domingo en la casa rural. Rayos de sol que penetran en mi corazón. Desde el altar de la Quiana me siento a mirar cómo hizo Dios en el mundo el Edén. Síganme y ven. Quiero pisar miedo en el moredero, subir en cuajo en un todoterreno. Si gana la Deportiva, tomamos un vino para celebrar. En los Ancares puede que enfadero, cuando tengas suficiente dinero. Bueno, pues estamos oyendo de fondo esa canción del Bierzo que tanto éxito está teniendo y que, bueno, vosotros como bercianos, Juan Pedro, pues la lleváis como bandera, ¿no? Sí, es una canción actual, moderna, es una canción de bandera la cual apoyamos dentro del festival, que yo creo que nos une, nos lleva, y estaremos ahí con ellos también presentes. Bueno, volvemos a repetir a todos los oyentes que nos escuchen que pueden ponerse en contacto con vosotros para poder participar de este Festival del Botillo en Cataluña, ¿no? Sí, estaremos presentes y, bueno, ante cualquier duda, nuestro festival dará comienzo el próximo día 17 de febrero a las 19 horas de la tarde en el Hotel Frontier Congress, aquí en la población de San Boi y Obregat, en el centro comercial. Lo tenéis bastante cercano y, bueno, así muy fácil para aparcar. Muy fácil, aparcamiento, muy bien ubicado y tal. Y, bueno, un año más optamos por el Hotel Frontier Congress por toda la amabilidad que tienen con nosotros, por toda la gentileza que el hotel en sí da a todos los comensales que puedan asistir ese día. Y, bueno, reiterarnos un año más en lo que es nuestra fiesta del botillo, en nuestros precios de botillo, en la posibilidad de hacer una reserva prácticamente muy bien a pocos días que nos quedan, pero, bueno, estaremos ahí presente, y si tenéis cualquier tipo de duda a través de los teléfonos de contacto, a través del Facebook, que todo esto está publicado, y a través de lo que es cualquier evento que podamos encontrarle, nos podéis poner en contacto para cualquier pregunta. Podemos facilitar algunos teléfonos, ¿no? Sí, porque no, podéis facilitar el teléfono mío. El teléfono de Juan Pedro. Como presidente es el 637-589-682. Podéis efectuar cualquier consulta en cualquier momento del día sin problemas. También pueden llamar al hotel para si quieren también reservar, porque además tienen una oferta especial de reserva de estancia, ¿no? Sí, tenemos esa pernoctación por ese día, el cual el Hotel Frontier nos da un pequeño descuento. Una habitación a 50 euros yo creo que está bastante bien, para poder disfrutar esa noche con tranquilidad, estar ahí hasta altas horas de la madrugada, y sobre todo, pues eso, el problema que tenemos después de una fiesta como esta, el salir a la calle y coger un coche, sí. Preferimos más de uno, y soy el primero como presidente que me quedo allí para pernoctar esa noche. Bueno, pues tendremos más tiempo desde aquí hasta el 17 de hablar de este gran evento, y seguro que tendremos más convidados, ¿no? Por ejemplo, la bodega colaboradora, que Bodegas y Viñedos Estévez, embutidos Santa Cruz, que ya hemos hablado con su gerente, pero seguro que tendremos más con tertulios y convidados en siguientes programas, ¿no? Exactamente, sí, antes de esta fecha estaremos, yo creo que muy cercana a esa fecha, podría ser un sábado, el próximo sábado día 10, estaremos nuevamente aquí en Radio Cornella con vosotros, pues para seguir contando los últimos días, los últimos preparativos de este acto. Y en Radio San Boi, también, ¿no? Estamos en Alejandro Valls, ¿por qué no? Cerrando ya lo que es los últimos días y fechas, pues de la preparación del acto en sí. Te agradecemos muchísimo la participación hoy en nuestro programa y que bueno, que ya sabes que tienes las puertas abiertas cada vez que quieras. Venga. Muchas gracias. Vamos a despedirnos y desearles una feliz semana a todos los nuestros oyentes y a los nuestros oyentes seguidores, que a 20 de semana voltaremos aquí a... nos queda más remedio que estar aquí otra vez. Estaremos puntuales de 6 a 8, un programa en galego, dos oriñas, para que todos ustedes disfruten con nosotros. Queridos oyentes, que no dicen de conectar Radio Cornellá, concretamente a nuestra emisión. Muy bien, señoras y señores. Que anoite se xa vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. Deico sábado que ven. Deico sábado que ven. Don't Stop Dancing, el baix bailar a Ràdio Cornellà, divendres i dissabtes d'una a 3 de la matinada i dissabtes de 8 a 10 de la nit. Bienvenido, bienvenida a los 120 minutos más dance de tu radio favorita. Solo te prometemos una cosa, no vas a parar de bailar. Presenta José Antonio Castillo. Aquí estamos, nueva edición del Don't Stop Dancing. Preparados y dispuestos para compartir contigo dos horitas, 120 minutos llenos de los éxitos dance del momento. Canciones que ya se bailan en todas partes, otras que se bailarán en las próximas semanas. En todo caso, aquí estamos encantados de acompañarte, como siempre, en la producción Nelsie el Grande. ¡Wow! ¡Venga, Nelsie!